acabó el jabón, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el jabón, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un truquito que nadie lo sabe, con mi tumbadito yo lavo la ropa, la mojo y la seco y la mojo. Como no hay jabón, tienen que aprender. Como no hay jabón, tienen que aprender. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Con mi tumbadito yo lavo la ropa. La mojo y la seco y la mojo. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Cuando esté preso me lleva el cigarro. Me lleva la sopita en botella. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Oye la trompeta que sabrosona. En esta rumba del tumbaíto, yo tengo un tumbaíto para lavar la ropa, yo tengo un tumbaíto para lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa, yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Qué sabrosita es esta rumbita del tumbadito, el tumbadito. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa, yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Oye la flauta, qué dulce toca esta rumbita del tumbadito. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa, yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Hasta mañana estamos tocando esta rumbita del tumbadito. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Yo tengo un tumbadito para lavar la ropa. Como no hay jabón, tienen que aprender.